Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. 1959 fue un muy buen año para el jazz. Se editaron discos extraordinarios del Modern Jazz Quartet, de Jerry Mulligan, del cuarteto de Dave Brubeck, de Charlie Parker y de Dizzy Gillespie. Pero hubo tres que luego figurarían en la lista de los mejores. Kind of Blue, de Miles Davis, Giant Step, de John Coltrane, y el más salvaje de todos, A.U.M., de Charlie Mingus. Disco que hoy pondremos a la consideración de nuestra distinguida audiencia. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escucharemos el disco A.U.M. de Charlie Mingus. A.U.M. fue una de las mayores explosiones controladas de las que se tenga registro. Fue grabado en mayo de 1959 por un septeto formado por Charlie Mingus en contrabajo o piano, John Handy, Jaffe Heidi y Booker Erwin en saxos, Horace Parlan en piano, Danny Richmond en batería y Jimmy Nipper alternando con Willie Dennis en trombón. Su principio constructivo fue la idea de homenaje a los ancestros musicales. Duke Ellington, Lester Young, muerto hacía 7 semanas, y Jelly Roll Morton. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escucharemos el disco A.U.M. de Charlie Mingus. Antes del desarrollo del long play de los años 50, los músicos no entraban en un estudio de grabación con la idea de crear un documento de 40 a 60 minutos. Pensaban su música en temas individuales. La invención del long play cambió todo esto al darles a los músicos la posibilidad de ampliar sus límites y de trabajar dentro de una temática. Thank you. Desde ese momento, el disco de jazz, no el tema individual, pasó a ser la unidad de creación, discusión y apreciación. Posteriormente, en los 60 y 70, el rock denominó a estos discos como obras conceptuales. Thank you. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. La importancia de A-Um tiene que ver con cómo suena. Los saxos de Handy, Heidi y Ervin, junto al trombón de Nipper en la triple repetición de la melodía. El solo de Ervin en esa especie de sermón genial que es Better Get In Your Soul. El saxo de Handy en Goodbye, Pork Pie Hat. Y el juego del trémolo en el contrabajo. Son solo algunos de los argumentos que convierten al disco en uno de los mejores. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escucharemos el disco A.U.M. de Charlie Mingus. Charlie Mingus desarrolló un estilo tanto en su instrumento como en la composición. Y aún en la mística que logró transmitir a los músicos, en sus legendarios workshops, Monk, Blakey, Rauch o Silver. El gospel y el blues, el espíritu de las primitivas improvisaciones de New Orleans, el ruidismo y las vanguardias de los 50 y 60. La canción mexicana, el boop o la suite de Duke Ellington. Se integraron en su lenguaje de forma natural. Thank you. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Charlie Mingus logró un sonido instantáneamente reconocible. Concebía un espectro del jazz más amplio que cualquiera de sus contemporáneos y grabó música demasiado personal para ser clasificada. Para el texto de este programa consultamos dos artículos de Diego Fisherman, El hombre de la bolsa y Partitura mental, publicados en el suplemento Radar del diario Página 12. Dedicamos este programa